Bienvenido a Todo Red, una vez más, el hombre del momento, por un motivo... ¿Cuál es el hombre del momento? ¿Escola? No, ¿Ginobili? No. Juan Gutiérrez, que está jugando bien. Leiva. El hombre del momento y que no podía estar en ningún otro lado antes, que no sea en Todo Red, es nuestro gran amigo, que ha comprobado una vez más lo que lo quiere el ambiente del básquetbol. Pero no solo... ¿Había que hacer tanto lío para eso? ¿Había que retirarse con problemas cardíacos para demostrar que es un monstruo? ¡El tipo es un ¡Aplauso! ¡Bienvenido, Fabricio Berto! Fabián Pérez, Leo Montero te saludan. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos a punto de tomar el avión hacia Santiago y de ahí hacia Córdoba. Ajá. Y bueno, ojalá fuera otra situación de decir, de un campeonato de la NBA o algo más, ¿no? Pero bueno, esto es un poco para la situación y la verdad que bueno, tranquilo un poco. ¿A qué hora está llegando a Córdoba? Bueno, a las 5 está la conferencia. O sea, vas directamente a Córdoba, no pasas por Buenos Aires. No, porque no me combinaban los vuelos. Está bien. O sea, estamos hablando con Fabricio Berto, que para la gente que nos sigue en la red, por las dudas, si alguno no está enterado de la noticia, anunció en la semana, el día jueves, su retiro de la actividad del básquetbol. Sí. Fabricio tiene 35 años, estaba jugando en los Portland Trail Blazers de la NBA, y debido a otra vez, que ahora nos va a explicar, una arritmia cardíaca en su corazón, que ya había sido operado hace año y medio, más o menos, ahora vamos a corregir. En Estados Unidos. En Estados Unidos también. Decidió retirarse de la actividad del básquetbol. Y esto nos genera un poco el chiste y la joda de lo querido que es Fabricio en el ambiente del básquetbol. El chiste y la joda ahora. Y lo que ha conmocionado al ambiente del básquetbol y a los que no. Porque todos los programas de la televisión argentina la se han hecho eco. Los impresionante. El nuestro en Telefe, programas magazine, de espectáculo, de noticieros, de cable, de aire, todos. Está registrado, doy fe, y he participado en unos cuantos programas que jamás Juan Micheli, no me acuerdo ya ni los conductores que han llamado. Bueno, pero muchos. Muchos conductores del tema. CN23, CN5N. Sí. Todo el mundo habló y comentó, obviamente en TC Sport, obviamente en Telefe. En todos lados. De esta noticia. Ahora lo tomamos un poco en chiste porque sabemos el humor de Fabricio. Sabemos que está bien, por lo menos. Decisión sana también para su vida. Y es una apuesta a la vida. Pero en ese momento debo reconocer que por lo menos a mí nos asustamos. No, a mí me pegó muy mal. Y yo venía de viaje, justo lo hablamos con Leo hoy, y también chateando con Fabricio ese día, yo no lo podía creer y este culiado que está del otro lado no me decía nada. Esperá las news, me decía. Bueno, vamos por partes, Fabri. Por un lado, vamos de atrás para adelante. Por un lado, ¿te imaginás lo que estamos hablando, lo que va a ser tu llegada a Córdoba, conferencia de prensa? Por un lado, ¿te imaginas el impacto de lo que generó tu anuncio de tu retiro? Claro. La verdad que ni cualquier pensamiento que tenía llega a ser imaginar todo lo, desde los mensajes y llamadas que tuve en dos días, ¿no? Ayer estar en... Bueno, pasé por San Antonio, pasar con Manu, ir a verlo al partido que jugaron con Luis. La gente en San Antonio también increíble, y bueno, todo el ambiente de los técnicos del otro equipo, la verdad que bueno, es emocionante, ¿no? Yo no tengo otra palabra como describir, porque la verdad que no te deja sin palabras, sin poder decir cosas. Y antes un poco lo que usted comentaba, ¿no? Yo hace un año y medio tuve una ablación cardíaca para corregir una arritmia que tenía. Si bien la arritmia no ha vuelto, pero es un poco la sensación que tuve en el partido y el malestar, ¿no? El partido, tener ese nerviosismo, decir, che, a ver, ¿qué me pasa si subo un poco más o arriesgo, sigo arriesgando lo que puede ser mi salud, mi vida, estar con familia después de todos los años y todo lo que siempre he puesto al básquet por delante de cualquier cosa en mi vida, ¿no? Y, claro. Y bueno, creo que es un momento justo, se da un poco más raro todavía porque estoy esperando el contrato, firmo con Portland, un equipo que increíble cómo me trató en recibirme y en despedirme, ¿no? Cuando me fui, que hablé con el técnico, fue tremendo y bueno, en los estudios, si nada, todo bien, me falta un par de estudios más que voy a hacer ahora cuando llegue a Argentina. Para mandárselo al doctor Natale, que es el que me operó de corazón. Ahí en Austin, ¿no? En Texas. Exacto. Pero creo que es más una decisión personal de apostar a a la salud mía y realmente disfrutar de las cosas básicas que tengo en la vida, ¿no? Y bueno, no, una decisión dificilísima y lo es todavía para mí, pero bueno, creo que estoy tranquilo y bastante consciente de la decisión, así consciente más del 100% de la decisión que tomé y lo así y lo aceptaba que la tengo. A ver, vamos por partes. Jugaste tu partido con Milwaukee, si no me equivoco, el último que jugaste. El día martes. ¿Te sentiste mal? ¿Tuviste taquicardia o arritmia, mejor dicho, mareos, por lo que escuchamos por ahí? ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? ¿Ya lo tenías de antes esto? ¿Durante el Mundial sentiste algo? ¿Tuviste un presentimiento? ¿Acá te asustaste mucho más o tuviste más miedo por algo? Porque algo en el medio tuvo que haber pasado, Fabri. Algo más fuerte. Algo más fuerte de lo habitual, supongo yo, no sé. Bueno. Creo que la sensación mía de sentir el malestar, ¿no? Por eso creo que se me han hecho todos los estudios. Para llevar una vida normal no voy a tener ningún problema, pero creo que también pasa mucho por la exigencia y por la alta competencia. Cuando estás jugando, cuando tenés que jugar día por medio, día seguido, los entrenamientos, y bueno, creo que eso también lo tengo que poner en la balanza. No puedo dejar de pensar y decir, no me va a pasar nada, o... Toda la chance que tuve después de la operación de poder seguir jugando un año y medio, poder jugar un mundial, jugar otra temporada en la NBA, creo que no así es lo que te lleva a cambiar, ¿no? A medida que vas jugando, como dice, se tiran de paraguas las primeras mil veces, no sienten nada, después cuando pasan las mil veces comienzan cada vez a tener más miedo de saltar. Y eso fue un poco lo que me hizo creer, que esa noche volé, me vio un cardiólogo ahí del equipo, el corazón me latía muy rápido, no bajaba. Después, estar mareado, sentir mucha debilidad en el cuerpo, y eso me llevó a no jugar en el segundo tiempo, no me sentía muchas veces, otras veces lo he hecho, pero esta vez no podía, ¿no? Entonces, no había sentido antes a esto, no a lo mejor en esta magnitud. Claro. Y Fabri, para tener una idea, esto que sentiste ahora, un año y medio después de la operación, ¿fue más o menos como te pasó en San Antonio antes de la operación? Es decir, ¿te volviste a asustar o como antes de la operación fue la sensación rara de mareo y de fatiga y eso? No tuve ningún momento en el corazón se me fue de ritmo. Si bien tengo, es otra forma que después de la operación quedó y los médicos lo ven como algo que no me va a causar problemas, que son los skips o saltos o latidos rápidos que a veces que el corazón los hace para agarrar el ritmo, ¿no? Lo bueno de esto es que en ningún momento vuelvo a lo que es la arritmia. Claro, no volviste a tener arritmia como después de la operación, pero sí sensación de vértigo, que se te aceleraba el corazón y no paraba. Exacto, y después, los mareos de estar mareado, ¿no? Estoy sentado, me paraba para salir del cambio y iba de un lado para el otro. Claro. ¿Y esto en el Mundial no lo sentiste nunca? En Turquía. Pero el Mundial estaba preocupado por tratar de parar otras cosas. Sí, está bien, por ponerse diarrea, bien la diarrea. La compostura. Para que no se te vayan los pulmones por el baño, eso está bien, está claro. Pero no tuviste este tipo de situaciones. No, generalmente tengo un periodo que es cuando comienzo a entrenar, cuando comencé en la selección, o cuando comencé en Washington. Que es un periodo que se va cortando a medida que yo más estoy en forma, ¿no? Pero bueno, esto estaba ya, venía en forma, estaba entrenando, ya había jugado los minutos, tampoco había jugado 4 minutos en partido, tampoco es que jugué 30. Entonces, bueno, se me prendió una luz roja en la cabeza, ¿no? Y bueno, por ahí. Y ahí bueno, empezaste a pensar. Estuve casi 2 días, el partido creo que fue el martes, martes de la noche, el miércoles estuve todo el día, desde que salí el martes, sin dormir, pensando, hablé con las personas más allegadas a mí, y bueno, si bien no nadie tuvo influencia, la decisión un poco ya la venía masticando, y bueno, fue lo que salió el día del partido, ¿no? Cuando Portland anuncia que yo me había retirado. Claro, el día jueves, cuando ustedes recibían en Portland a Oklahoma. Fabri, no me quiero meter en tu intimidad, pero digo, ¿hablaste con tu mujer, con tus padres, tu hermano, tus amigos más cercanos, con esa gente? ¿Hablaste durante todo el martes y miércoles? Sí, y todos, si bien nadie, fue decir, tenés que hacer eso. La verdad que todo lo que la respuesta más común fue lo que vos decidas a esta altura, nosotros te vamos a apoyar. Ya está. Te hago una pregunta. Sí. La media jodida, por lo menos para mí, porque me cuesta hacértela, pero me quiero sacar la duda también, y ya que estamos vamos a hablarlo. ¿Alguien en algún momento te sugirió del entorno más allegado, de esos que vos pudiste confiar, acordate de Río Frío, te dijo? No, la verdad que es eso, siempre, desde que tuve el problema del corazón, siempre lo tenía en la cabeza, ¿no? Creo que yo pasé hace muchos momentos con él, tengo contacto con la familia, y bueno, siempre que puedo trato de pasar o hablar, y bueno, es algo que si bien en ningún momento salió, yo en mi cabeza lo tengo, si bien el juego todo desde que pasó lo de Gaby, siempre juego con la letra de él en la zapatilla, ¿no? Así que imagínate cómo lo tengo presente. Claro. Vamos a contarle a la gente que Gabriel Río Frío, un jugador de básquetbol muy muy importante, un pibe joven, cordobés también, muy amigo de Fabricio, que jugaba en Atenas de Córdoba, y murió sin saberlo. De un soplo al corazón, en este caso, lo que se llama habitualmente un soplo al corazón. Creo que si no me equivoco fue en la cancha de Libertad de Sunchales. Algo así, me suena a mí Sunchales o Estudiante de la Barriga, no, algo así. Él jugaba para Estudiante de la Barriga, algo así. O para Estudiante de la Barriga. O de Bahía Blanco a la Barriga. Está bien, pero murió, que me parece que falleció en la cancha de Libertad. O sea que siempre estuvo presente, y más cuando... Siempre estuvo presente como amigo, y más después de lo que te pasa a vos con el corazón, que se toma la similitud con él, Fabri. Entonces, estamos hablando de toda esa parte. Ahora, no lo que va a ser tu vida, pero sí lo que va a ser tu vida, como para terminar de hablar del tema puntual de la salud de tu corazón. ¿Tu corazón está bien para ir al gimnasio un ratito, correr en la cinta, hacer bicicleta fija, para algún picado, caminar, trotar? No está para la alta competición. ¿Así sería tu vida deportiva, amateur, a partir de ahora? Y ahora me quedan hacer un par de pruebas, ¿no? Que van a ser un poco más de estrés al corazón, y bueno, yo las hice. Yo antes de firmar con el equipo pasé controles de lo que te imagines, ¿no? Claro. Si no, no te fichan. Creo que por ahí es cuando hablé con los cardiólogos, ninguno dijo no, así tu vida va a estar bien. Nadie dijo no hay un riesgo. Estás bien, podés jugar a este nivel. Y bueno, el riesgo, ya sos un paciente que tenés una marca ya en el corazón, ¿no? Exacto. Entonces no es, después creo que en la cabeza de uno, y mi cabeza en este momento es lo que pienso, y es lo que siento, eso es lo más importante, y creo que siempre he hecho todas las cosas con más allá de que me considero una persona que puede pensar jugando al básquet, pero muchas cosas con el corazón, ¿no? Y con el corazón te dice, o tenés ese sentimiento adentro, es mejor decir, bueno, hasta acá llegué yo. O sea que todavía hay una chance por ahí de, no sé, de verte por ahí un tiempito en algún lado, si los próximos exámenes te pasan bien, y si más o menos te vas adaptando, por ahí no a una competencia súper, súper, súper. ¿Querés saber si podés jugar dos semanas para la selección argentina, por ejemplo? No sé, la verdad que hoy por hoy estoy... Está retirado. Estoy lejos del básquet, pero así lejos de jugar. Decíamos entonces que vos querés saber si puede jugar dos semanas en la selección argentina. Por ejemplo, pero él acaba de decir que no, que hoy se ve lejos el básquet. Sentí que no. La verdad que para mí lo fundamental es tener la tranquilidad mía, personal, y no sentir eso, no sé, que el corazón no está corriendo en el pique y de repente hace pum pum y queda ahí en un lapso y arranca de nuevo. Entonces creo que esas cosas uno las tiene que sentir. Yo voy a hacerme todos los controles abrir por haber, y no tengo drama de seguir o de jugar. Lamentablemente hoy es lo que siento, y a la altura después de la carrera no puedo pedir ni quejarme de lo que yo he vivido con el básquet. Pongo otras cosas en prioridades, ¿no? Claro. Desde ya, Fabri, ponete bien, por favor, el teléfono en la boca, porque a veces se tapa un poquito. Con respecto a tu carrera, la vamos a repasar ahora, es una cosa impresionante. Y me quedo también con el tema de lo que sentís, porque una cosa es lo que digan los estudios y demás, y otra cosa es cómo funciona la cabeza de cada ser humano. Es fundamental, es tan importante. Y me pongo en el lugar de él después de operado y todo, y digo, bueno, todo bien con los estudios, pero si yo cambio, no sé, boludeces del deporte, ¿no? Cambio de aire, un deporte tan anaeróbico como el básquet, de tanta explosión, de parar, correr, arrancar 10 segundos, ir para un lado, venir, marcha atrás, para el otro. Y empezar a sentirme mal, o a condicionarme, o a jugar preocupado permanentemente, ya no tiene sentido. Es decir, cuando habla de lo que siento, me parece que pasa por ahí. Ya no tiene sentido si yo siento que estoy diferente. ¿Para qué voy a tener esta sensación? No, que el médico, los médicos que hablé hasta el momento, me dijeron, me parece excelente tu decisión. Claro, bueno. Si te dijeron eso, todo muy lindo con los chequeos, pero por otro lado te dicen, está bien, flaco, no juegues más. No, así nadie dijo, no, vos estás loco, toma esta decisión. Así tampoco no es algo que me va a afectar que me digan algo así, ¿no? No, seguro. Pero digamos, te encontraste con que todos dijeron, ok, qué buena decisión. Claro, entonces... Y bueno, eso es una señal. Creo que uno por ahí ama tanto, porque uno después que pasa cierto momento... Esto es la pasión y el amor por este deporte, ¿no? Te lleva a tenerlo a esto, si no, no podés jugar tantos años, no podés hacer tantas cosas. Seguro. Ustedes que han estado cerca de muchos de los momentos del equipo que he estado, es lo que tiene, ¿no? Y imagínate, yo hace los 7 años que juego al básquet, no hace los... Claro. Y tenés que hacer esto, es una decisión que realmente tomo porque siento algo, ¿no? Claro, mira, Fabri, te podrías haber retirado después de este año si querías, o después de la selección en Londres 2012 si querías, porque tenés 35 años, te quedaban por ahí 2-3 buenos años de carrera. Físicamente el tipo está bien y es muy prolijo en su vida privada. Exactamente, ha sido un tipo impecable y demás, pero ya sabemos todos que tu carrera está hecha deportivamente primero, con la gloria a cuestas, brillante, y económicamente también, y con una hijita, y con mucha gente que te quiere. Es decir, cuando nosotros lo que contaba Fabián en lo que fue la parte periodística nuestra, yo también te mensajeo durante la tarde del jueves, por Space con Jakubovic, hacíamos un partido de NBA, ustedes jugaban esa misma noche, y ya nos enteramos que no jugabas y demás. Y lo dijimos, cuando lo dijimos durante el partido, me parece que fueron frases así que a uno le salen rápido y acertadas. Y en definitiva dijimos, bueno, se retira, qué lástima. Pero ¿sabes qué? Es una alegría que se retire. Que pueda decidirlo él. Es una alegría a nivel personal que se retire, porque empieza una vida nueva y tranquila para él, y más tranquila desde el aspecto saludable de su vida. Claro. Es decir, si yo sigo así, qué sé yo si no caigo... ¿viste? Fulminado en cualquier momento del partido, jugando a alta competencia, ¿para qué? Entonces, en definitiva, fue transformado como un felicitaciones por la decisión, bienvenido a una nueva vida. Y creo que Manu... Es un pendejo para la vida, 35 años. Y con capacidad para hacer un montón de cosas. Y creo que Ginobili... Bueno, eso está en duda, pero... Ginobili, en el primero que comunica en Twitter... Manu es el primero que pone algo así en inglés en el Twitter, como uno de los más grandes compañeros que puede tener. Fabricio se retira, lo mejor para tu nueva vida. Y todos adhirieron a eso, ¿no? ¿Vos ya lo sentiste del mismo modo que lo estamos relatando? Sí, nada más, son una de las cosas cuando mis compañeros comencé a hablar con ellos y a contarles, y bueno, sorpresa, ¿no? De muchos, si bien con Manu yo había, así hablé en su momento, y siempre hablo mucho con él. Cuando hablé con Chapo, cuando hablé con Luis, Carlito, imagínate, todos los momentos que he compartido con ellos, ¿no? La verdad es que son un poco las cosas que yo te hablaba recién, es decir, te dejan sin palabras, te dejan todo ese sentimiento y esa más que amistad, creo que hemos llegado a tener entre los chicos, ¿no? Y bueno, todos aceptando y deseándome lo mejor para lo que es para mi vida, ¿no? Mira, cuando uno sufre cierto tipo de situaciones que nos pueden pasar a todos en la vida cotidiana y tiene por ahí una carrera pública o medianamente pública, obviamente por ahí los jugadores mucho más famosos, porque llegan a los lugares que llegaste vos, los periodistas menos, algunos otros más, los conductores lo mismo, pero el tipo que está expuesto generalmente y se da cuenta de lo importante o lo que ha dejado en su corta carrera o en su larga carrera, ¿no? Que es el respeto. Porque los amigos tuyos van a seguir siendo amigos de la infancia, los de Córdoba, los de La Varilla, los que formaste con el deporte. Juegues o no juegues, vas a seguir teniendo tus amigos. Pero aquellos que en algún momento fueron medianamente detractores, críticos de tu carrera, o que simplemente no tuvieron contacto con vos y vos podés chequear a través de las nuevas redes sociales, a través de los noticieros, de la radio y todo ese tipo de cosas. El cariño y la sensibilidad para con tu tema, realmente ahí te das cuenta que vos obtuviste lo más importante que puede obtener un ser humano en una carrera, que es el respeto. El respeto que la gente del ambiente y la que no del ambiente siente por Fabricio, Raúl, Jesús o Berto, yo lo he visto pocas veces, te lo juro. A mí respeto, me respeto y atrás respeto, cariño. A mí me mató la noticia, me mató, pero al mismo tiempo es como me pasó lo que contaba Leo recién, ¿no? Empecé a leer y empecé a meterme en todo lado y todo el mundo estaba con vos y me parece que más allá de que por ahí no sirva mucho, sirve mucho, ¿no? Yo lo pondría así: te mató la noticia deportiva, me mató, y te alegró, sí, la noticia de vida, exacto, humana, exacto. Pero me parece que todo lo demás es importante también, Fabricio. Sí, no, yo te digo, me deja un poco sin poder expresar todo lo que siento de agradecimiento a todo ese cariño, ¿no? Porque es los mensajes y todo eso que, bueno, a lo mejor uno vive en un vértigo total continuamente en todo esto del básquet, a veces, muchas veces en un ayer que te enterás o tener las redes sociales o la forma de que la gente se pueda comunicar con uno. Es muy difícil medir lo que uno puede llegar a significar o a alguien, a una gente, ¿no? Que no se le ponga un nombre a un bebé porque, no sé, ese día jugaba al básquet o que pase en estas situaciones. Para mí es impagable tener esa sensación y esa responsabilidad, ¿no? ¿Tus amigos del básquet inmediatos reaccionaron de qué manera? El primero que te llamó fue Manu, después, digamos, nosotros podemos ver lo que aparece en Twitter, Escola, Chapu, sí, Carlitos, sí, no, pero en esos dos... Hablé, en esos días, ¿cómo fue? Comunicando, ¿no? Con Manu ya venía hablando, hablé ese día que después del partido, después lo comenté con él, y bueno, una vez que yo había tomado la decisión, ahí de nuevo... Viste, lo llamé y le comenté cómo venía el tema. Así que ellos te apoyaron a dejar cuando vos le decías: mirá, estoy pensando en retirarme. No, ellos pues más que todo hablé con ellos una vez que tenían la decisión, ¿no? Y todos entendieron el punto y la forma que la sentía, y no es que dijeron: che, está, si está seguro. Y porque es un gran paso, no es un paso que voy a decir, que son todas las cosas que he hecho en mi carrera, no es para decir, no, hoy hago esto, mañana salgo con otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, también fue un momento difícil por esa responsabilidad que tenía y con el equipo. Cuando ya había firmado, había pasado, yo estaba jugando con los Portland, ¿no? No, y venías bien, y comentaste también, hablando un poquito de básquet, que te sentías bien con el equipo, que ya habías pegado onda con... Todo el equipo es increíble. Con Rudy Fernández, con Aldridge. La verdad que unos fenómenos todos los chicos. La verdad que cuando realmente un equipo tiene química, la tiene, ¿no? Y no hace falta mucho para viste, ya me demostrar. No me faltó estar dos o tres días para que viste hablar, y parecía que viste toda la solución o todo el respeto que te pueden dar, la experiencia que yo tengo un poco en la espalda para ayudarlos, era increíble. Como ellos obviamente me preguntaban, te escuchaba, así me escuchaban lo que les podía decir, así que eso fue increíble. Fabri, ¿tenés miedo de lo que venga en tu vida de ahora en más? Son cosas que voy a tener que aprender. He sido bastante inquieto con todas las cosas, ¿no? Tengo bastantes proyectos, o he tratado de tener alguna otra profesión mediante internet, ¿no? Sí. Así decir, no sé, lo que hacía con el stream, o lo que hacía hecho con ciertas redes sociales, de pasar, o creo que lo que viene es tratar de disfrutar y realmente llegar a esas cosas que a lo mejor con el básquet no las podías hacer, ¿no? Claro, Fabricio es un tipo muy abocado a todo lo que es internet, por eso habla de Twitter y tiene más seguidores que Manu, tiene como 300,000+ de seguidores. Es un tipo que hace su programa de radio a través de esto que dice el stream de Todo Menos Básquet. De internet, que se llama De Todo Menos Básquet, y ustedes lo pueden chequear en la web. que toca ahora la guitarra, que tiene otras inquietudes. Anda con el vino, y no porque lo tome. No, quiere ser columnista de AM por Telefe, es gran amigo y visitador del programa de radio de Mario Pergolini de Rock and Pop. Bueno, va a fanático tener, de Los Piojos. Y va a tener alguna columna para hacer acá en Todo Red. Ahora, pregunto. Si la manteca unto. Si la manteca unto. Vamos a dejar pasar un tiempito, tenés que bajar un poco, recibir el cariño, estar con tu gente, volver a Córdoba, etcétera, etcétera, la ¿no? Estoy tranquilo, claro. Tranquileo. Pero por eso, tenés que tomarte un tiempito para eso. Sí, digerirlo, ¿no? Todo esto, ¿no? Creo que acá no es algo de tratar de saltar y ya decir, oh, tengo que hacer... yo siempre he tomado las cosas con calma, más de que soy muy inquieto. Siempre me gusta estar haciendo algo, no puedo estar sin hacer nada. Ayer estábamos hablando con Manuel y le decía, vos sabés que llegaba antes que a veces los rookies de Portland para ir a los partidos o el primer colectivo, y dice, todavía vas en el primer colectivo. Entonces, bueno, soy estoy hecho así, ¿no? No es algo que me relaje o que pueda, pero creo que necesito este momento estar tranquilo, estar realmente con la gente que me conoce y me quiere muchísimo, y esas son las cosas de... Entonces puede ser tema de tomar un café, sin ese apuro de decir, uy, mañana me tengo que viajar a un equipo, tengo que ir a jugar, y digerir realmente esta decisión que tomé. Bueno, para que la gente entienda, nosotros ya al principio de la presentación de esta nota hemos dado tu currículum de todo lo que ha sido campeón, y para que la gente entienda lo que significa en el NBA tomarse el primer colectivo del segundo, significa que el primer colectivo que sale al estadio, cuando el partido es, por ejemplo, 7:30, sale alrededor de las 4:30, y ponerle 5:30 sale el segundo bus que va al equipo. En el primero siempre van los pendejos, los rookies, los debutantes, los jugadores de rol. En el segundo suelen ir habitualmente las estrellas, que son las que llegan con tiempo, se vendan y ya salen a la cancha un poquito más tarde. Fabricio Alberto, después de todo lo que ganó, incluyendo un título en NBA, se sigue tomando el primer colectivo para ir temprano al estadio, para hacer sus cosas con su rutina habitual, con el profesionalismo que lo ha caracterizado durante toda su... Y bueno, le va a pasar en su nueva vida, va a ser el primero en llegar a todos lados. Igual es que, viste que siempre estamos viendo qué es lo que hay que hacer ya, por eso hay que estar tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Y demás. Ahora, Fabri, si con toda esa experiencia que tenés y que te quedó, digamos, yo ya también, siendo bastante ansioso y anticipado, se me ocurre, ¿no? ¿Estaría junto al equipo, por ejemplo, en Mar del Plata 2011? Digamos, si Vaccaro y la Confederación te dicen, Fabricio, vos sos muy importante para el argentino. Queremos que seas parte del grupo. Queremos que estés como jugador. Como estuvo Milanesio en Turquía 2010. Queremos que estés con nosotros, queremos que estés con el grupo. Estar con los chicos para mí, de cualquier manera, es disfrutar de ese grupo, ¿no? Yo, no sé, puedo dar o puedo... aceptar cualquier cosa. La verdad que para mí es creo que va a ser uno de los momentos más duros para mí, ver a los chicos jugar y no poder estar o no estar preparado para estar con ellos, ¿no? Porque esas son las cosas que nosotros hemos vivido, y bueno, creo que estar con ellos siempre me sirve, la situación que sea. Cuando volví decía, no, siempre la selección me ha sacado del pozo que estaba, del juego que decía, no, este rebotea nada más, y bueno, voy con el 2002 y cambio mi juego totalmente, vuelvo a ser otro jugador. Este año también, creo que la selección siempre ha sido un tremendo para mí, la ayuda que me ha dado, y bueno, me creo que sea algo diferente en esta situación, ¿no? Bueno, Fabri, la verdad que sí, sería un placer. Yo lo tiro en voz alta a Vaccaro. Sí. Tienen tantos asistentes los equipos de Estados Unidos. Digo, Mar del Plata 2011, ni siquiera hay que viajar. Tenerlo a Fabricio Alberto en los entrenamientos, ¿no? Trabajando con los internos. Con Germán estuve mandando mensajes, y la verdad que bueno, tengo una charla con él, y hemos pasado muchísimos años juntos. Ya sea con él, con Horacio, y bueno, eso no... La verdad que yo me sigo... Tengo el gran honor de haber estado en toda esta etapa, porque para mí siempre ha sido un honor, y nunca he tomado en ningún momento que mi puesto era seguro en la selección, más allá de que todo, ¿viste? Siempre dicen, no, mira, estos jugadores están, y siempre he ido a demostrar por qué quiero estar en la selección. Y bueno, esas son las cosas que siento, ¿no? Que siento. Y si tengo que demostrar estar ahí con los chicos, aunque sea, voy a verlos, estar con ellos, porque la verdad que tengo muchas cosas que siento por ese equipo, ¿no? Por la selección y por cada uno de los integrantes. Bueno, hablabas del gran honor que tuviste de estar con ellos y públicamente quiero decir, como lo dije también vía Twitter, para mí es un gran honor que Fabricio Oberto y seguramente para Leo también nos tengan la lista de su gente conocida, de su gente apreciada, de sus amigos, porque más allá de que según los libros o los reglamentos o las cosas que no están escritas pero que se suponen del periodista y del protagonista que no pueden tener una amistad, yo me siento orgulloso y honrado de que tipos como Berto me tengan la confianza y la consideración que tienen, porque ahora ojalá que nazca el colega en algún momento y podamos ser compañeros de algo, porque para mí va a ser un gusto seguir compartiendo con Roberto ahora fuera de la cancha. Lo más importante es que hemos pasado la barrera del básquet y es la no hay barrera porque es amistad. Y la amistad seguirá estando entre los tres, seguramente, Fabricio. Sí, sin duda. La verdad es que gracias a Dios que no estoy en este momento en el estudio, ¿no? Porque con tanto... Estarías llorando. No, te hace ablandar esto. Y no, claro, si estamos nosotros con Leo, estamos emocionados con Leo nosotros acá en el estudio, si estaríamos los tres. Es que, Fabri, de verdad... Fuera de joda. Nos la pasamos jodiendo, somos todos jodones, somos todos... Pero la verdad es que es un momento muy emocionante. Pues vos tenés que recibir todo el cariño que todos te tenemos y el respeto y la admiración hacia tu trabajo. Sí, sobre todo eso. Sobre todo eso y de amistad. Cuando vos decís, estuvieron siempre al lado de mi carrera y yo agarro el currículum tuyo... Y empiezo, Atenas, Olimpíaco, Tau Cerámica, Pagamesa, Valencia. Te digo, mirá vos, estuvimos en todos lados con él. Claro. Y estuvimos siempre con él. Y nos claro. hicimos amigos, sí, y llevamos 15 años. Incluso en los campeonatos locales de Córdoba también estuvimos ahí, ¿eh? Exacto. Así que, no, la verdad es que son estas cosas, ¿no? Que poder disfrutar, creo que entra todo en la balanza cuando tomas la decisión y poder disfrutar, poder... escuché mucho cosechar lo que sembré en todos estos años y seguir el básquet más allá de todas las posibilidades que me dio, de la parte económica, la parte de ser conocido. Yo me considero, no tengo más derechos ni obligaciones que otra persona que sale a laburar todos los días. Tengo muchísima suerte de haber podido tener y disfrutar de esta vida, haber conocido un montón de lugares, conocer un montón de gente y seguir siendo, creo que el mismo pibe de la varita que no tiene problema de hacer nada, ¿no? Y bueno, gracias a también gente como ustedes también que hemos vivido muchísimas cosas, ¿no? Que son fuertes y uno la verdad que bueno, en estas decisiones son difíciles un poco decir ver un partido de Cibú y a lo mejor yo cómo estaría haciendo en este momento, qué estaría haciendo, cómo me estaría viendo, eso creo que va a ser lo más duro, ¿no? No es para... Que voy a cuestionarme la decisión que tomé. Loco, buena vida, nos vemos en cualquier lado, en Córdoba, en Buenos Aires, seguramente el miércoles que viene, este no, el otro, cuando vayamos a hacer Atenas Libertad, seguramente nos estamos cruzando en Córdoba. Esperemos que sí, y bueno, como digo, en la real vida, buena música, creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Disfrutar, y quiero agradecer de nuevo a ustedes primero, mañana en Córdoba. No me van a alcanzar las gracias a toda la gente, a todos los periodistas, porque la verdad que han hecho que todo esto sea un viaje o algo maravilloso para mí. Te lo ganaste. Fabri, te quiero mucho, te queremos mucho, gracias por todo, buen viaje. Gente. Nos vemos en Córdoba o en Buenos Aires, próximas cañitas, invito yo. Bueno, ahí ya no creo tanto. Chao, amigo. Mucho por ahí. Te queremos mucho. Chao, loco. Chao, bueno, un gustazo que nos dimos, Leo. Bueno. Fabricio Oberto.